Hola, bienvenidos a una nueva edición de Semillas de Agua 2010, transmitido por la radio Juan Gómez Milla y por la Retro de Al Profeta, esperemos, en toda la provincia del Huasco. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien, tenemos mucha información para este programa, pero tenemos un enlace en directo ahora con Milton Morales, del Movimiento contra la Termoeléctrica de Castilla, que organizó un encuentro contra las termoeléctricas en Copiapó y queríamos hablar con él. Estamos en la línea, justo ahora va a entrar a hablar con el intendente. ¿Aló? ¿Sí? Hola Milton. ¿Cómo estás? En vivo y en directo en Semillas de Agua, un programa de Radio Juan Gómez Milla y la Red Radial Profeta que se transmite en toda la provincia del Huasco. Y queríamos saber cómo estuvo el encuentro que realizaron en Copiapó el pasado fin de semana para unirse y luchar contra todas las termoeléctricas que están afectando distintos territorios en Chile. Bueno, te cuento, gracias por llamarme y por la preocupación que ha tenido ustedes de la buena disponibilidad a través de tu emisora. La verdad, las cosas para nosotros en cierta forma se cumplió el objetivo, y en la cual participaron ONG de Santiago, ONG Olca, que a nosotros los patrocinan, vino un ambientalista de Brasil, dando a conocer la experiencia que ha realizado el señor Olqui Batista en cuanto al estado del horizonte, y ahí él en su intervención en el panel dio a conocer toda la experiencia relacionada con el tema y con el atropello que realiza este señor y la forma que lo está haciendo aquí en Chile. También te cuento que tuvimos la participación en gran masa de la comunidad en general, y organizaciones sociales, ambientalistas, gremiales, dentro de lo que es la comuna y la región de Atacama. Muy bien, pues hemos tenido bastante información de la lucha que se está librando en Copiapó contra la termoeléctrica Castilla, que está ubicada en la comunidad agrícola Totoral. Y nos ha llamado la atención la enorme cantidad de energía que quieren generar en un lugar tan pequeño y tan remoto. Son 2.000 megawatts, son como cuatro veces las centrales que hay, por ejemplo, en el sur de hidroeléctrica, casi como Hidroaysén. ¿Cómo va ese proceso y qué están haciendo en estos momentos? Porque se han hecho marchas, han hecho un montón de actividades ustedes. La verdad, la cosa es, con respecto a lo que es el proyecto de Termoeléctrica Castilla, nosotros hemos venido luchando desde 2009 a través de la Corema anterior. Se ha hecho varias gestiones, hemos trabajado con respecto a lo que es el tema en sí, ante el borde costero, ante lo que hizo el ex alcalde de la comuna de Huevo, dándole luz, el paso, la luz verde al cambio de uso de suelo del terreno que se quiere instalar el proyecto en el Putecacho, el sector Bahía Salado. Eso lo ha tenido bastante. Lo ha traído bastante problema, y eso lo estamos tratando. Estamos tratando de a saludarte, digo, a Sierra Yarna Prost. Estamos tratando de luchando con varios organismos, como dije anteriormente, sociales, ambientalistas, y hemos dado la lucha hasta el día, recolectando firmas y tratando de que este proyecto no se haga realidad, en el cual llevamos más de 5.000 firmas con el apoyo de toda la región, y eso lo tiene muy muy contento y con muchas ganas de seguir luchando hasta el final, porque para nosotros lo va a producir la muerte, digamos, de lo que es la comunidad misma y también lo que es la contaminación en forma general de la región de Atacama y sobre todo de la comuna de Coyapó. Sí, pues hoy, Milton, y tenemos entendido que ustedes tienen ahora una reunión con el Consejo Regional, con el Consejo Regional, y anteriormente el gobierno anterior le dio el cierre a la termoeléctrica de Castilla, rechazó el estudio de impacto ambiental, según tenemos entendido. No sé si ahora mismo tienes que entrar o tienes un tiempo más para contestarnos esto último. ¿Cómo van estas gestiones? Porque Termoeléctrica Castilla quiere volver a ingresar su estudio de impacto ambiental a la CONAMA. Entonces, Así es. Mira, tú sabes muy bien que el CONEMA anterior falló a través de los informes presentados por cada servicio, me refiero sobre todo al informe que presentó la ex Seremi, Pilar Merino, de salud, fue muy categórico y determinó que a través de ese informe que es el proyecto es altamente contaminante. A su vez, el Seremi de Agricultura, de igual forma, la Senatur también presentó su informe totalmente en contra del proyecto. Este proyecto, de todas formas, mirando de todo punto de vista, este proyecto no puede ser aprobado por la nueva administración de gobierno, por la nueva Seremía o por el nuevo CONEMA, digamos. Bueno, Milton, muchas gracias por el contacto. Esperemos que tengan mucha suerte. Acá estamos con ustedes en todo, estamos en la misma lucha. Y ojalá lo escuche el gobierno, que no tenemos mucha confianza en las CONEMA ni las CONAMA. Y bueno, está invitado cordialmente a la marcha que se va a realizar el 26 de junio en Vallenar, la no sé cuánto, enésima marcha por la vida que se está llevando a cabo. Están organizando todas las organizaciones sociales y ambientales del Valle del Huasco para luchar contra la minería y la contaminación. Mira, yo agradezco tus palabras y también agradezco el apoyo. Estuvo Mauricio, coordinador del Valle del Huasco, parece, si no me equivoco, para algunos sectores, sino que nos compete a todas las organizaciones sociales, ambientalistas y sindicales de la región y de todas las comunas, digamos, de nuestra querida región de Atacama, y para ello creo que la unión hace la fuerza y como te dije al principio, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando en conjunto para que de una vez por todas las autoridades actuales se den cuenta que lo más importante que tenemos es el turismo local, el turismo regional y el turismo rural. Y además, tú sabes muy bien que el presidente Sebastián Piñera no quiere por ningún motivo tener termoeléctrica en la región de Atacama, o sea, en ninguna costa de Chile. Bueno, Milton, te agradecemos una vez más y esperemos que nos podamos ver en Copiapó. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable, gracias por el apoyo. Gracias. Bueno, y seguimos con el programa luego de este interesante contacto. Milton Morales estaba esperando una reunión que iban a tener con el Consejo Regional Medioambiental y bueno, a ver si los escuchan. Tenemos muchas informaciones. La semana pasada habíamos anunciado que el Consejo Regional de la Araucanía se iba a juntar para tener una audiencia con los ejecutivos de Selco para hablar sobre el ducto al mar que quieren tirar en Mewin, y no llegaron los ejecutivos de Selco. Tenemos noticias de la Corte, Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno del país de Guatemala que suspendiera la explotación del proyecto Marilyn 1 de la empresa minera Goldcorp. De respecto a esto nos va a hablar Miguel, pero ahora nos vamos a escuchar un tema musical. Sí, vamos a ir con A Pies Descalzo de Basti Michel. Bueno, y nos vemos después del tema. En la frontera Traiguén, donde combate mi pueblo. Quiero saber si del sembrado lo frutale, mi sabia tierra me devuelve algún guerrero. De los salares explotarán fundamentos y unas tarqueadas las difundan por el viento. Ya lo cogiesen quinceañeros bien chileno, que griten todo lo que callamos por dentro. ¡Ay, cuántos glaciares más vamos a callar! ¡Ay, bosque nativo, dónde está! ¡Ay, cuántas matanzas más vamos a callar! La tierra es nuestra dignidad. Vienes tú conmigo con la cabeza a replantear. Vienes tú conmigo, la historia es nuestra y sin final. Vienes tú conmigo, los vende patria hay que funar. Vienes tú conmigo a detener la impunidad, la impunidad. Precisamos darle a pies descalzos, retomemos los caminos que dejó Túpac y Lautaro por destino, por nuestra tierra, nuestra historia y nuestros hijos. ¡Ay, cuántos glaciares más vamos a callar! ¡Ay, bosque nativo! Vamos a callar, la tierra es nuestra dignidad. Vienes tú conmigo, los vende patria hay que funar. Vienes tú conmigo a detener la impunidad. Vienes tú conmigo con la cabeza a replantear. Vienes tú conmigo, la historia es nuestra y sin final, y sin final. Volvemos al Semillas de Agua, después de esta linda canción de Basti Mitchell, quien ha estado varias veces con nosotros en vivo, cantando. Y bueno, vamos a continuar comentándoles lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó. Esta Comisión de Derechos Humanos depende de las organizaciones de Estados Americanos, de la OEA, y se llama Washington DC, Estados Unidos, no Washington de Cone. Miguel, sí. ¿Nos puede contar un poco de qué será toda esta resolución? Bueno, la trata sobre la mina Marlin, que es una mina que está ubicada en Guatemala, que pertenece a la empresa canadiense Goldcorp. Goldcorp es la misma empresa que en este momento es dueña del proyecto El Morro, que está también en las nacientes del Valle del Huasco, dentro de la comunidad agrícola huascoartina. Claro, y la está peleando con Barrick también, que quiere quitarle ese... Un conflicto propiedad, pero... Bueno, esta mina Marlin es una mina de oro y plata. Está ubicada en territorio de las comunidades mayas de Guatemala. Y los indígenas reclamaron por esta situación porque están siendo contaminados, sus derechos no han sido tomados en cuenta. Entonces la comisión analizó este tema y hace unos días atrás solicitó al gobierno de Guatemala otorgar medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de las comunidades mayas. Estas comunidades indígenas mayas son 18 comunidades que después de la extracción de oro y plata que comenzó en el año 2005 se han visto sumamente afectadas por esta explotación. Esto ha causado graves consecuencias, según lo que dice el dictamen, para la vida, para la integridad personal, para el medio ambiente y para los bienes de los pueblos involucrados. Se han secado varios pozos de agua y manantiales. Han habido efectos también en la salud de las personas. Entonces, lo que está diciendo la comisión por ahora es que se suspenda la extracción hasta que la comisión tome una decisión final sobre este asunto. Es muy importante que la Corte Interamericana vea que se suspenda una explotación minera en desarrollo. Eso no sé si habrá pasado antes en algún otro lado. Este conflicto es bien conocido por nosotros porque apareció en un documental que fue mostrado bastantes veces en el Valle del Huasco, que se llamaba justamente Zipacapa, no se vende. Sí. Zipacapa es el pueblo donde está esta mina, la misma mina que sale en el documental, que antes era de Montana Gold, ahora se asoció con Goldcorp, y tiene mucha relación con lo que está sucediendo en el Valle del Huasco, porque también la comunidad agrícola e indígena de los huascoaltinos ha presentado una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la comunidad de Zipacapa, las comunidades mayas de Guatemala, para pedir primero que se le respete el derecho a acceder a la justicia. Una de las demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es por denegación del acceso a la justicia y por usurpación de territorio. Y aparte de que también los huascoaltinos hicieron una demanda, al igual que la gente de Guatemala, esta empresa es la misma que está en territorio huascoaltino. Goldcorp es dueña del proyecto El Morro. De cobre. Claro, el proyecto El Morro es un proyecto de cobre, aunque es de una empresa que se llama Goldcorp. ¿Y de qué? ¿Qué más? Claro, pero esto lo relaciona directamente con el conflicto que se está llevando, que se vive en todo el Valle del Huasco con la minería transnacional. Uh-huh. Goldcorp ha demostrado para que lo lleguen a suspender, es porque algo hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo bastante serio, internacional, y es porque probablemente estén violando los derechos al medio ambiente limpio y sano, violando la propiedad ancestral de comunidades indígenas, igual que lo hicieron en Cuba. Y nuevamente una empresa canadiense, en el Valle del Huasco. Nuevamente una transnacional canadiense afectando a pueblos indígenas. Bueno, acá ya vemos que esto ya está comprobado por la Corte, lo que está, por algo ordena la suspensión, el daño al agua, a las personas. Claro. Y esta mina de oro nos muestra también lo que podría significar Pascualama en el valle. Sí, ojalá suspendan la extracción de Guatemala. Y Guatemala está con todas las maldiciones encima. Tiene un huracán, explotó el volcán. Sí. Llegó Javier Carmi. Todavía no llega. Ojalá que no le pase nada a nuestro amigo Javier. Está dura la cosa en Guatemala. Y más encima está Goldcorp allá, igual que en Chile. Aunque la gente no sepa mucho de Goldcorp. El otro día me encontré con una socióloga que alguna vez compartió conmigo en su época de estudiante, que es ahora la socióloga del Morro. Sí. Lleva muchos años siendo la socióloga del proyecto El Morro. Una vez nos encontramos cuando estaba presentando este proyecto en CONAI, donde toda la comunidad fue a rechazar la presencia de ejecutivos del Morro. Y en ese momento estaba trabajando para Falcon Bridge, cuando el proyecto El Morro era propiedad de Falcon Bridge. Ha pasado por varios dueños. Y a pesar de los cambios de dueño, sigue trabajando esta mujer para las fuerzas del mal y de los que quieren contaminar. ¿No la pudiste convertir? No, pero fue bastante afectada, se le dijeron bastante cosas esa vez, y bueno, la gente fue bastante respetuosa porque había mucha ira en ese momento. Estaban la gente del campo, los agricultores y la gente de las comunidades del Valle, del Alto Valle del Huasco, CONAI, Malaguín, de Choyay, de... Y esa vez fue también que se mostró un documental, ¿no es cierto?, que traían de Canadá. No, eso fue otra vez. ¿Lo relacionado? Pero, sí, no, pero esto fue una vez que ellos vinieron especialmente los ejecutivos del proyecto El Morro a presentar el proyecto a la Junta de Vecinos de CONAI. Y unánimemente la población no los quiso escuchar, querían que firmaran un papel, se lo devolvieron y estuvieron al borde de ser linchados, yo me acuerdo, literalmente, y tuvieron que irse. Y bueno, se le dijeron bastante cosas a estas dos sociólogas, que no es solo ella, Paula y Andrea, que si me están escuchando en el Valle, pucha, ojalá recapaciten, chiquilla, porque no, yo creo que no se metieron a estudiar sociología para ayudar a los transnacionales y para destruir a las comunidades. Bueno, Cota acá nos tiene que contar una cosa muy importante. Hay un comunicado que salió desde República Dominicana que habla de todos los daños que ha causado Barrick Gold en 9 países distintos del mundo: en República Dominicana, en Papúa Nueva Guinea, en Tanzania. Hablando de Javier Carmi, ya debería estar llegando Javier Carmi a República Dominicana. ¿Cómo? ¿Está en Guatemala? No, después va para Guatemala. Bueno, el primero llega a República Dominicana. Ahí vamos a tener la información fresquita de Javier. Bueno, como decía el Chapo, lo importante igual de este nuevo como registro actualizado de los daños es que es totalmente actual, porque ya no estamos hablando de lo que nosotros veníamos avisando en el 2005, del prontuario de la Barrick, sino que ahora ya están pasando nuevas cosas y se están registrando. Pues es importante igual así tenerla súper clara en el valle, que ayude, pues que ayude a tener la alerta, que la alerta sigue ahí con la luz roja para la Barrick. Así tenemos en República Dominicana, lo informamos alguna vez acá también, hubo una explosión en una operación y resultaron los trabajadores envenenados y hospitalizados más de 400 de ellos. Y la Barrick quiso tapar que había sido una intoxicación por alimentos, pero resulta que la Academia de Ciencias dijo todo lo contrario y que en verdad había sido una intoxicación por químicos y cosas que no están muy bien, muy claras. En Papua Nueva Guinea se quemaron centenares de casas adyacentes a la mina Porguera, y también pues Barrick dijo que había sido un derrumbe, pero resulta que un informe de la Amnistía. De seguimiento mostraron que habían sido 130 casas quemadas, mientras que los aldeanos fueron golpeados y hostigados y detenidos. Muy fuerte, porque habla de la... Han hecho denuncias en contra de esta mina Porguera por la contaminación que... donde se dice a lo largo de los informes internacionales que se recaudaron a través de Mining Watch, que es una empresa, una organización no gubernamental que sigue la actividad minera en todo el mundo, que hablaba que en la mina Porguera estaban vertiendo los desechos de la minería directamente al río sin ningún tipo de contención, y se hablaba de fuerzas paramilitares que trabajaban para las minas, que no solamente estaba en esa zona, y que estaban desalojando a las comunidades indígenas del lugar por la fuerza, porque bueno, ¿no? Es un país donde la garantía de las personas a lo mejor son más precarias, incluso menores, que en nuestro país. Bueno, sigue Cota con la... En Tanzania se han realizado ya dos informes que confirman efectos negativos duraderos de un derrame de sustancias tóxicas. Después de 4 y 7 meses pudieron probar efectivamente que había sido contaminado el río, y tras el derrame 203 personas se enfermaron, 43 personas murieron y 1.358 cabezas de ganado también murieron. O sea, fuerte también lo que está pasando en Santiago, en Tanzania. También forma parte del prontuario acá, Pascual Ama, donde ya sabe que el 30% del tamaño de los glaciares ya ha sido disminuido, o sea, ha sido destruido y se ha disminuido. Y también tenemos la demanda de la comunidad de Aguita, que ya nos contaba el Chapa. En el lago Cobalt, Australia, el área también ya ha experimentado dos crisis de agua, hay que decir que es un área bien desértica donde está esta mina. Y eso, pues el agua en el fondo se está utilizando para las mineras en vez de la población. Y bueno, en Estados Unidos, los chochón siguen, que son unos indígenas, siguen reclamando la extensión de las minas de Barrick en Nevada. Y por último, tenemos que en Canadá la Barrick está utilizando los slabs, que en el fondo son demandas estratégicas contra la participación del público, están siendo específicamente en dos pequeñas... prensa, ¿cómo dice? Así que en cualquier momento nos demandan a nosotros, entonces eso quiere decir, están demandando con abogados, haciendo procesos judiciales muy caros en contra de los libros y las investigaciones que se están llevando a cabo en contra de las transnacionales que ha dicho minera. El prontuario de por Barrick. Por ejemplo, este libro del periodista Greg Palast, que hablaba del historial de Peter Munk, sí. Y cómo se financió, sí, la propiedad original de Barrick, y también en ese informe que tú tenías, aparecía un nuevo estudio que hablaba respecto a todas las transnacionales canadienses en el mundo, que se llamaba Imperial Canada. Claro, ese libro Imperial Canada fue demandado, y como un periodista independiente seguramente no tiene plata para costear los caras demandas que uno tiene que enfrentar en un... ¿Y el otro de Quebec, cuánto era? ¿Canadá Negro? Hay varios libros que hablan del oro sucio. Sí, y de una estrategia de cara a los periodistas para que no haya información. Más que nada en los países donde ellos están, en Canadá. Sí, bueno, y este informe es muy terrible porque hay cosas que se repiten una y otra vez con la presencia de Barrick a lo largo y ancho del mundo, es que está violando las propiedades ancestrales de los pueblos originarios. En el lago Cowal, por ejemplo, ahí habita un pueblo originario aborigen de Australia, y el lago es el lago sagrado que tienen, igual que la montaña de Chochone en Nevada. Es como Avatar. Entonces está atacando no solamente los lugares donde la gente vive, está atacando sus símbolos más sagrados. Entonces es una operación de destrucción de la cultura también, de las comunidades indígenas, quitándole no solamente ya el agua, la tierra, sino que también su espiritualidad sí, está siendo vulnerada. Lo más íntimo de una persona también que puede tener, queríamos, ¿no? Casi los católicos, por ejemplo, destruían el Vaticano o Jerusalén, o los musulmanes, claro, destruían la Meca. La falta de respeto ya es así como todo. Ahí estarían todos acá. Pero para los colmos es que mientras todo esto pasa, la Barrick sigue haciendo reuniones de alto nivel, promoviendo su responsabilidad social empresarial, que es tan buena ella. Y por último, Peter Munk recientemente donó 35 millones de dólares, debe ser, para la Universidad de Toronto, para crear, escuche esto, la Escuela Munk de Asuntos Globales, cuyo objetivo es preparar a los estudiantes para convertirse en líderes mundiales y fomentar una profunda comprensión de la arquitectura más amplia del sistema global. O sea, qué bueno es Peter Munk, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Hay que incluso le han dado premio en Canadá por obras de caridad. Bueno, y qué miedo. Una medalla. Qué miedo me da es saber que se están formando nuevos Peter Munk en las universidades de Canadá, de Toronto, y que con toda esta plata que están generando con la violación de los derechos humanos, con el saqueo de distintos territorios y países pobres, que transfieren sus riquezas directamente a las cuentas de las transnacionales, en paraísos fiscales, en cuentas en Suiza. Porque la plata claramente no está quedando en República Dominicana, ni en Papúa Nueva Guinea, ni en Chile. Van a tener dinero para hacer nuevas inversiones, para seguir explotando otros territorios, para financiar nuevas guerras, para darle más plata a las universidades, y es como un círculo vicioso que nunca acaba, donde se están exterminando los pueblos indígenas, quitándole sus símbolos más sagrados, en las montañas, los lagos. Pero también no solo los indígenas, por ejemplo, yo me imagino la misma gente, los campesinos del Valle del Huasco también tienen una forma súper arraigada de vivir con la naturaleza, con otro tipo de relaciones que también es su forma de vivir, se ven afectados. Claro, y cómo lo disfrazan de ayuda para la gente, porque ellos dicen, no, nosotros venimos a ayudar a la gente pobre desde allá, dejar su modo de vida cuando la gente ha estado viviendo así miles de años. Y se ha visto en tantas partes del mundo que el modo que ellos proponen no es viable. Sí, bueno, pero está muy feliz Peter Munk. Están haciendo una serie de reconocimientos en Canadá. Le queda poco, ¿no? Ojalá que sí. Hace poco vi una campaña que hablaba de un boicot que se está haciendo respecto a todos los productos canadienses. Apareció desde Argentina en internet. Habían hecho hasta un logo muy bonito que salía la bandera de Canadá tachada, como no fumar, no Canadá. No tengo idea de qué productos son canadienses que podemos dejar de comprar. Pero esto va a seguir desarrollándose, una campaña que está empezando, que empezó ayer, y esperemos detectar productos canadienses para que les duela, ¿no? Yo una vez vi que las lentejas, las lentejas que compramos en Chile de alguna marca, son producto de Canadá. No sé por qué traemos lentejas. No sé por qué traemos lentejas a Canadá, pero deje de comer lentejas, señora, en la casa. Coma las chilenas. O coma lentejas chilenas, y así va a estar ayudando a boicotear a Canadá. Y este boicot proponiendo boicotear a Canadá mientras siga sosteniendo la presencia de transnacionales mineras que están violando derechos humanos y contaminando a lo largo y ancho del mundo. Sí, creo que esto sirve para que la ciudadanía de Canadá también se entere de lo que está haciendo la empresa, se sigan enterando. Sí, que les llame la atención y tomen y se unan a las iniciativas que se están llevando a cabo allá. Sí, pues. Y ya hay. Incluso en el Parlamento ha llegado a plantearse una... Porque igual no van a quebrar las empresas canadienses, sino... Yo creo que puede quebrar. Ojalá que quebraran las empresas de lentejas por gracias a esta campaña y los lentejeros de Canadá vayan a pelear contra la minera, porque no están respetando los derechos humanos acá de la gente de los países de la periferia del tercer mundo. Bueno, continuando en Semillas de Agua, les contamos que los ejecutivos de Selco, que la semana pasada se iban a reunir con el Consejo Regional de la Araucanía para hablar del ducto al mar, informar a la Comisión Regional para que tomaran conocimiento de lo que están haciendo en Mewin, de las implicancias que va a tener el vertido de los residuos industriales líquidos de la planta de Valdivia directamente a la bahía de Mewin. Los ejecutivos de Selco no fueron a la reunión, dejaron plantados al Consejo Regional y había una marcha, o sea, una pequeña protesta que había organizado la gente de Mewin, de Temuco, para recibir al Consejo Regional. Dejaron plantado también a la gente. Y ante esto, Manuel Aravena, integrante del CORE de la Araucanía y presidente de la Comisión Especial creada para los efectos del caso Selco, criticó la actitud de los ejecutivos de no presentarse y reconoció varias cosas. Que primero, que no hay ninguna excusa formal, esto lo dijo textual: entendemos que hubo un llamado telefónico al gerente diciendo que se encontraba en Santiago y no podía estar, pero ellos sabían con bastante anticipación que se estaba organizando esta reunión, fueron invitados con meses de anticipación. Y lo que interesaba era ver la posibilidad de que ellos se abrieran al hecho de usar tecnología alternativa. La Comisión Regional de Medio Ambiente estaba proponiendo que Selco, esta empresa propiedad del grupo Angelini, invirtiera más dinero para cambiar la tecnología que está usando, porque en estos momentos se están utilizando dioxinas para limpiar limpiar la celulosa, para separarla del molido de madera, de chips de madera, y ocupan órganos clorados. Claro. Que es la tecnología más barata que existe, pero el cloro es un elemento biocida, genera mutaciones, y las dioxinas entran al ciclo del agua y no se eliminan con nada. De esto hemos tenido bastante información respecto a los efectos dañinos que tienen las dioxinas, y que es una tecnología que en Europa, por ejemplo, está prohibida a esta altura, y que en Chile funciona como 5 plantas con esto. Y bueno, el mismo señor Aravena de la CORE reconoció que la empresa Selco iba a contaminar las costas de la Araucanía. Con la presencia de este ducto, él afirmó que si las incidencias de las mareas y los vientos de la corriente de Humboldt podría provocar daños irreversibles en actividades económicas como la pesca y el turismo. Y es muy raro que un consejero regional se mande estas declaraciones, que fueron publicadas por la página Mapu Express el mismo día de la reunión, que fue el 26 de mayo. Entonces nos da pie a decir el día de mañana que si aprueban el ducto al mar, que todavía está en construcción y que supone una lucha que han llevado los vecinos de Mewin y de Mississippi y de Queule durante más de 10 años, no van a tener ninguna excusa. El mismo consejero regional está diciendo que se reconoce que van a contaminar, que deberían ocupar tecnologías más baratas, y que habla también de los metales pesados que van a quedar embancados en la bahía, que entran en el ciclo de los moluscos y mariscos que hay en la zona y los peces, y que podrían tener consecuencias que son más a largo plazo en la salud de la población de la zona. Entonces, el día de mañana, si es que aprueban este ducto al mar, tenemos este programa y tenemos la página donde el señor Manuel Aravena, consejero regional, reconoce que Selco contamina, que ocupa tecnología más barata de la que debería ocupar, y que los efectos son a largo plazo, que se acumularán, que un montón de cosas. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, y también muchos de esos mariscos y pescados vienen a dar a otras partes, no solamente allá. Sí, al extranjero, a otras partes de Chile. El pescado que se consume acá es del sur, viene también. Sí, lo importante más bien es que no se debería permitir el contacto de los residuos industriales de Selco con ningún cuerpo de agua. No se debería permitir el uso de tecnologías basadas en dioxinas de partida en Chile. Y no se debería permitir una, o sea, una actividad productiva en donde el pueblo no la quiere nomás, ¿cachai? Eso es lo primero. Claro. Y bueno, ahora lo dice el consejero, pero la gente lo ha dicho durante 10 años y sin ser experta ni nada, solamente siendo pescador, porque conoce su mar, conoce lo que afecta, lo que no afecta a la fauna, no sé, a los peces que saca. Es un conocimiento así que lo traen ellos. Sí, hay una crisis de la pesca artesanal a lo largo de todo el país. O sea, hay que proteger esas formas de vida, esas formas de esa cultura que se produce en las caletas. Sí. Bueno, y vamos a tener un contacto telefónico prontamente, pero primero nos vamos a ir a una cancioncita para tomar contacto directamente con la cuarta región. Sí, vamos a ir con Salvemos Cofquecura, que está relacionada con de Hugo Lara. Bueno. Que porque tienen dinero compran todo, la rama, el tronco y la raíz. Aquello que fue siempre de mi pueblo no lo vendo, y hoy canto porque quede así. Doblegar mi voluntad, me tientan sin escrúpulos ni miedos con migajas, y hablando de modernidad, moderno no es asesinar la tierra ni los mares, buscando enriquecerse más. Y es una alerta al devenir, a la conciencia y la razón, a defender lo propio ante el consorcio usurpador o tirano que quiera venir a imponer que sea así. Buscando doblegar mi voluntad, creyendo que porque tienen dinero compran todo, mas nunca comprarán la libertad. Defender lo propio ante el consorcio usurpador o tirano que quiera venir a imponer que sea así. Hola, volvemos al Semillas de Agua. Directamente de La Serena tenemos un contacto con Cristian Robles, nuestro amigo Leono, popularmente conocido como Leono, quien vivió en Freirina y ahora está en Serena, y queríamos que nos contara. ¿Me escucha Leono? ¿Aló? ¿Cristian? ¿Aló? Chapa. ¿Cómo está? Aquí súper bien. Se te escucha un poco. Contarle a todos los radioescuchas qué es lo que está pasando aquí en la cuarta región. Se te escucha un poco lejos, pero puede ser porque está en la cuarta región. Queríamos que nos contara cómo estuvo la marcha que duró 3 días desde Cochihuá hasta La Serena para luchar por la vida en contra de los proyectos mineros de... Tecuminco. Nunca me acuerdo el nombre. Ya, pues les cuento, mira. La caminata por la vida terminó ayer en La Serena en un acto público, artístico, al frente de la Intendencia, en lo que es la planta de armas, el centro de La Serena, donde llegaron centenares de personas a apoyar esta causa, que es básicamente el no permitir que se instale la minera Texcominco en el río Elqui, en la cabecera de lo que es precisamente el río Cochihuá. Bueno, esta minera, como todas las mineras que ustedes ya conocen, no es chilena, es canadiense, de hecho, muy parecida a lo que es Pascualama en el Valle del Huasco, y además ya tiene un prontuario aquí en la zona bastante indecoroso, ya que es dueño también de la mina Carmen de Andacollo, y como todos ustedes ya saben, Andacollo es una de las ciudades con problemas médicos y de cáncer, donde rebasa todo lo umbral y la cifra a nivel del país. Bueno, este centenares de personas se juntó ayer, mucha gente que venía caminando desde el sábado 29 desde Cochihuá, una caminata muy linda donde se sumaron muchas personas de los pueblitos chicos que hay aquí en el Valle del Elqui, de hecho pasó por muchos de ellos, pasó por Monte Grande, la Quebrada de Pinto, Paihuano, Tres Cruces, Rivadavia. Y en cada una de estas localidades se detuvo la caminata para informar a la gente y hacer un acto cultural también. Así que la cosa está bien tendida y de hecho, importante decir además que se parece bastante a lo que fue en su inicio el movimiento contra Pascualama. Qué bueno, onda, es una sana envidia que tenemos respecto al Valle del Elqui, que hayan logrado generar una marcha de 3 días. Mm. Esto habla de una fuerza de voluntad muy grande de la gente que puso sus cuerpos, sus pies y se organizó para estar caminando cientos de kilómetros. Al principio creo que partieron con un poco de lluvia y de frío, había llovido los días anteriores. Entonces la resistencia queda con el ánimo muy arriba después de este sacrificio grande que hicieron los pobladores de la cuenca alta del Valle del Elqui, y ojalá que en La Serena lo hayan apoyado bastante. De hecho hay harto apoyo y gran parte de lo que fue la organización, la coordinación de toda esta caminata nace de lo que es, lo que fue el encuentro medioambiental del 10 y el 11 de abril, en donde la Red Ambiental del Norte, que tiene como su sede central acá en Serena, emprende este camino de sumar a otras organizaciones, donde hay gente de Andacollo, de Salamanca, del Valle del Huasco, y precisamente llegó la gente de Cochihuá a presentar su problemática con la mina, y desde ese encuentro es que se empieza a armar esta red de la regional. Y se le presta apoyo a Cochihuá para que la caminata tenga una mayor apoyo organizacional. Y que, además, no está de más decirlo, nace esta idea de la Asamblea de la Vida por el y del Agua, donde ustedes también participaron. Que básicamente, bueno, es contarle a la gente que muchas de las organizaciones que estamos por la lucha por salvar esta tierra, estamos buscándonos, queremos aliarnos, y este ha sido un gran paso para trabajar en red con distintas organizaciones. Ese es lo más rescatable, lejos de esta caminata que fue organizada por distintas organizaciones ambientales, en donde están sindicatos y un montón de grupos que están, por lo que llamó Evo Morales en la cumbre allá en Bolivia, tierra o muerte, o sea, luchamos por la tierra ahora o mañana nuestros hijos no van a ver nada de lo que nosotros estamos gozando ahora, eso. Sí, muchas gracias, Leono, por el contacto. Pero quiero hacer una pregunta. Quiero hacerte una pregunta, Leono. Quiero saber cómo fue tomada por la opinión pública y si la minera dijo algo. Bueno, ustedes se pueden imaginar que en este tipo de cosas las autoridades son invisibles, los diarios oficiales como el diario El Día trató de aminorar esta marcha diciendo que éramos 40 personas, la minera está oculta, de hecho están en una fase de prospección, recién está empezando a hacer su proyecto minero y ha dado súper pocas declaraciones, se ha interpelado al intendente, a Gaona, al alcalde, y la verdad es que ellos son bastante politiqueros para dar su opinión, dicen lo justo y lo necesario y lo que todos quieren escuchar y lo que a nadie le va a molestar. De hecho, Gaona dijo que ellos quieren las mineras, mientras respeten la ley, tienen el vamos. Ellos, como ustedes ya saben y como los radioescuchas ya saben, la postura del gobierno es que mientras se respeten estas leyes que son un poco flexibles para las mineras, todo va bien. Y en ese orden, bajo esa perspectiva, tenemos, por ejemplo, a Minera Pelambres, que ya lleva 12 derrames, tenemos a Pascualama, que actúa flagrantemente y bajo cualquier ilegalidad en el Valle del Huasco, y así ahora quiere ser Cominco, con todo su prontuario y los problemas de agua que ha causado Pan de Azúcar en el acuífero del Culebrón, quiere instalar esa mina tratando de obviar los problemas que le ha causado a la sociedad aquí en la cuarta región. Sí, bo, hoy... Y esto es lo que te puedo decir de cómo se ha presentado la minera y las autoridades al respecto. Y la pobre cuarta región del país está afectada por todos lados, por termoeléctricas, por mineras, está la minera Carmen de Andacollo, Pelambres, que tiene el tanque relado en el Mauro y contaminado el otro río en el Valle del Cuncumén, está esta nueva minera en el Valle del Elqui, no se salva nada, en la misma Serena incluso hay un depósito de manganeso que está afectando un barrio desde hace muchos años y recién, hace unos pocos años, fue relocalizado. Entonces es muy importante que se haya fortalecido esta red medioambiental. Y no sé qué más puedes decir, Leo. Cristian, te mandamos un saludo desde acá y ojalá nos diga algo para animar a la gente. Para que Una última cosita para los que quieran información al respecto. Pueden contactarse al mail encuentro.ambiental@yahoo.es. Lo repito por si es que no lo alcanzaron a notar. encuentro.ambiental@yahoo.es. Y bueno, mandarle un saludo a la gente de Freirina, a Don Homero, al Yair, a toda la gente que me conoce por allá en el Valle del Huasco, a toda la gente que está escuchando. Sigan en la lucha, aliéntense, que la cosa está que arme. Bueno, y desde ya te invitamos a la marcha que se va a realizar el 26, la octava o séptima marcha por la vida. Ya nos hemos perdido la cuenta. El 26 de junio en Vallenar vamos a realizar junto a todas las organizaciones del Valle del Huasco esta nueva marcha por la vida y el agua en contra de los proyectos mineros como Pascualama y El Morro y Agrosupe, el Valle del Cochihuá y donde estén destruyendo la naturaleza, vamos a estar en contra, así que estás invitado junto a tu familia, a la que le mandamos un saludo y un abrazo, Leono, y muchas gracias por estar presente en el Semillas de Agua una vez más. Gracias a ustedes, no a las minas, sí a la vida, chiquillos. Chao, Leono, que estés bien. Bueno, y Cristian había sido conductor un tiempo de este programa y ahora está en Serena, ha viajado por todos lados, junto a su familia. ¿Están viajando los conductores del programa, profe? Sí, pero... Te toca a ti después. pero muy importante las palabras de él. Súper bueno que se esté fortaleciendo la red de resistencia en la cuarta región, donde, pucha, está bien enferma la tierra, digamos, los ríos, están contaminadas las comunidades. En Andacollo, que es el pueblo donde hablaba el Cristian, hay un conflicto ambiental muy antiguo de una minera que tiene las pilas de lixiviación al lado del pueblo, y hay un récord de enfermedad. A lo mejor la gente no conoce mucho del tema, pero es como un caso ejemplar de lo que no se tiene que hacer con una minería irresponsable que afecta la salud de la gente y tiene un récord de enfermedades de cáncer, leucemia, etcétera, en el lugar donde está emplazada. Entonces es muy importante que se esté tomando conciencia y que se esté haciendo algo. Y bueno, que estén atentos, porque en la misma zona también existe una empresa japonesa que está haciendo investigaciones. Así que no es solamente Texco Minco, sino que hay otros más, y hay que estar ahí firme para pararle el carro. Claro, eso es lo importante, que pueden tener la posibilidad, ellos estando organizados, de quizás estar un poquito más alerta que como se estuvo con Pascualama, quizás, o el Morro. Sí, pues. Ojalá que en el Valle del Huasco imiten a los vecinos del Valle del Elqui, alguna vez hagan una marcha. Yo me acuerdo que para una marcha, la sexta o quinta marcha por la vida, unos jóvenes bajaron en bicicleta de San Félix, pero eran un puñado de muchachos valerosos. El Víctor Pacha también bajó una vez caminando desde Conay, invitando a la gente de los pueblos por el camino. Claro, ¿te acuerdas? Alguna vez necesitamos que bajen todos los habitantes, y que suban los que viven en la costa hacia Vallenar, para manifestar que quieren vivir donde siempre han vivido, y que no quieren que les roben el agua ni que los contaminen. Quizás hay... este 26 sea la oportunidad, pues. Ojalá, pues vamos a ver. Y también lo que están pasando ahí es adyacente, porque está bastante cerca del Valle de Elqui, y también lo que está pasando un poco más al norte, cerca de Copiapó. Así que quizás se pueda armar una red mucho más grande. Bueno, lo que está pasando en todos lados, digamos, que están instalados estas transnacionales casi todo el mundo, en todas partes. Sí, pues. Y bueno, Miguel, ¿tiene una información para continuar con nuestro programa? Salió este año nuevamente el informe de Amnistía Internacional, denunciando los problemas, los derechos humanos que existen en nuestro país. Y hace una mención a Pascualama en este informe 2010. Este es el informe para todos los países. En el informe de Chile aparece la situación de los mapuches, por supuesto, de toda la grave situación que tiene allá en el sur. Y también se menciona Pascualama. ¿Qué es lo que se dice de Pascualama? Se dice textualmente en este informe: en el norte del país empezaron las obras para la puesta en marcha de la explotación minera de Pascualama, pese a las protestas de las comunidades indígenas locales de etnia viaguita huascoltino, por no haber dado su consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice también el director de Amnistía Internacional sobre este informe? Dice que este tipo de proyectos genera un impacto sobre las comunidades más pobres, problemas de acceso a la justicia, salud, seguridad, y no tienen capacidad de reclamar tampoco ante los abusos que ocurren. Y también señala que en Chile hay pocos controles sobre el impacto que los negocios y relaciones empresariales tienen sobre la vida de las personas. Entonces es importante también que este informe, que son conocidos a nivel internacional y que es un referente a nivel mundial, aparezca también Pascualama, sobre todas las irregularidades que están sucediendo ahí. Es una flagrante violación a los derechos humanos de las personas que habitan el Valle del Huasco y la provincia de San Juan, que es uno de los derechos humanos que se está luchando en estos momentos para que sea declarado universal el derecho al agua. Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, hay un pacto que Chile reconoce, el PIDESC, que es el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sí. Se reconoce como un derecho humano el derecho a la alimentación. Y la alimentación no existe sin agua. No, es más importante el agua, incluso, porque puede estar menos tiempo sin tomar agua que sin comer. Y también un derecho de los animales, de las plantas, de todo ahí, porque todos vivimos acá, pues, no solamente los seres humanos. Bueno, Miguel, eso a repercusión así como gubernamental, ¿qué puede pasar o no pasa mucho? Al final es como una... Igual estos estudios a los gobiernos no les gusta aparecer. Me acuerdo cuando, por ejemplo, se decía que el año pasado, me parece, el informe de Amnistía Internacional de un detenido desaparecido que había habido en el sur, y el gobierno lo negaba y trataba de decir que de carabinero, ¿no te acuerdas? Que había desaparecido. Sí, lo comentamos en Semillas de Agua también el año pasado. Entonces esto perjudica la imagen que tiene el gobierno, porque esto se toma muy en cuenta afuera. Era un niño de origen mapuche que en Puerto Montt había sido sustraído por policía y no había aparecido nunca más. Y fue ocultada esta información, cambiaron las actas de su detención en la comisaría de Puerto Montt, y luego de años de olvido y de lucha de su familia, los carabineros que están involucrados fueron investigados, y ahora como que se está recién investigando y aclarando la situación. Ahora no me acuerdo el nombre del niño, pero era menor de edad y todavía no apareció nunca más, igual que los miles de personas que fueron eliminadas. Claro, entonces el gobierno salía diciendo no, que esto ya no pasa acá en Chile, ¿te acuerdas? Pero esto hasta ahora no han habido reacciones. No, esto es una noticia que es muy reciente. Muy reciente. Así que no sé, o si tal vez van a optar por ignorar a veces que otra de las cosas que hacen. Ignorar simplemente las noticias y que pase. Pero también es un elemento para que las comunidades lo tomen, por supuesto, como fundamento, claro. Y también podría ser como una buena forma, no sé, de una protesta, de alguna manifestación pequeña, no sé. No, incluso con lo que hay en la Corte Interamericana, sí. También esto apoya lo que está diciendo en la primera parte. Uh-huh. Bueno, y para continuar con nuestro programa, antes que se nos olvide, los queremos invitar, aparte de la marcha del 26 de junio que se va a realizar en Vallenar, la quinta marcha, ¿cuál es la séptima marcha por la vida? En realidad ya hemos séptima, perdido yo tengo entendido. Séptima marcha por la vida y el agua y contra la minería transnacional en la naciente del Valle del Huasco. En Santiago se está realizando, bueno, no solamente en Santiago, pero en Santiago lo vamos a invitar a la gente que nos escucha acá, al Día Mundial del Medio Ambiente. Miguel, cuéntanos. Sí, esto es a nivel mundial, el Día Internacional del Medio Ambiente. Esto va a ser el próximo sábado 5 de junio. En Santiago, a las 11:30, está convocada una marcha que va a partir desde la Plaza de la Ciudadanía, que está frente a la Moneda, ¿cierto? Y va a culminar esa marcha en la Plaza Brasil. En la Plaza Brasil va a haber un gran acto, claro. Va a tocar, creo que Camila Moreno, Joe Vasconcelos. Sí, exactamente. Van a tener stands de distintas organizaciones. Va a haber danza también. Vamos a estar ahí nosotros vendiendo chapitas y poleras y informando y repartiendo información. Así que esta marcha es por la recuperación de las aguas, de los ríos, por la defensa de las comunidades, los territorios, por todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Sí, pues está muy bien, es una marcha que busca reunir a todas las luchas que se están llevando en Chile, contra las centrales hidroeléctricas en el sur, de las termoeléctricas, sí. De la minería transnacional que contamina. Y va a ser una buena instancia también para invitar a la gente que vaya a que vayan también a la marcha del Valle el 26. Uh-huh. Claro, ojalá, con nosotros. Ojalá se llene la marcha, vamos a estar difundiéndola por nuestros medios y redes para tratar de llenar la Plaza de la Ciudadanía donde comienza, en la Plaza de Brasil. Y aparte de realizarse en Santiago, se están llevando a cabo marchas paralelas en la ciudad de Valparaíso, Concepción y Temuco. Como no llegamos para allá, no tengo la información específica, me acuerdo haberlo visto hoy día en la mañana. Se estaba convocando a distintas marchas y actos culturales por el medio ambiente. Y ojalá resulte muy bien esto. ¿Qué iba a decir? ¿Alcanzamos o no alcanzamos? No. ¿Lo dejamos para la otra semana? No, ya, lo último es una información bien fresquita, el 29 de mayo del sábado pasado, que habla del camino a Pascualama por Punta Colorada, que en el fondo el 70% ya estaría, tendría un 70% de avance. Lo importante es que hizo un recorrido por este camino Jocelyn Lizana, alcaldesa de Liguera, Silvia Claveira y profesionales del municipio. Y resulta que se constataron daños ya en este camino. O sea, la gente está reclamando porque arbustos nativos como el algarrobo, la algarrobilla y otros se han visto afectados. Así también como una ladera en donde reside el olor tricahue. Entonces es importante también ver que Barris, por el otro lado, por el camino que dice estar haciendo para no dañar los poblados de Alto del Carmen y todo eso, se están haciendo daños igual nomás. Y ¿qué más podría contarle? Bueno, y que las familias de ahí están súper preocupadas también. Mucho. Sí, y que la gente de ahí no está siendo involucrada en los trabajos de la construcción de este camino. Ah, están reclamando porque no está dando empleo. Es muy importante que la misma alcaldesa hizo notar esa preocupación. Claro. O sea, para que vean que Barrick no da trabajo. Sí, bueno, y hemos él llegado. Sería, noticia flash. Hemos llegado al final del programa. Los invitamos nuevamente a la marcha del 6 de junio, que se va a realizar en la Plaza de la Ciudadanía a partir de las 11 de la mañana. Sí. Y en la marcha del 26 de junio vamos a seguir comentándola durante los siguientes programas. Esperamos llenar Vallenar y esperamos llenar la Plaza Brasil también, donde va a terminar el gran acto y marcha del Día Mundial del Medio Ambiente. Así que nos vemos en un próximo Semillas de Agua. Gracias, Miguel. Gracias, Cota. Gracias, Cristóbal. Gracias a nuestro radio operador. Chao, nos vemos. Y nos vemos en la Alameda, marchando. Así es. Los próximos Semillas de Agua.